Suenan esos pajaritos, también otra forma que tienen de comunicarse. ¿Qué nos comunican esta vez? Que ha llegado Flora de Viento sobre Montaña. Bueno, mediodía. Como cada miércoles, ¿cómo le va? ¿Cómo andan, equipo? Muy contenta siempre de llegar, de compartir con ustedes. Qué bueno, nosotros también, Flora. Bueno. ¿Qué nos trajiste hoy? Hoy vamos a hablar del arte y la salud. Digamos, como siempre tratamos de ver cuál es la forma en la que podemos tener una mejor calidad de vida con viento sobre montaña, ya sea por medio de la salud o de la alimentación. También hay otras cuestiones que suman al bienestar físico-mental nuestro, que no tiene mucho que ver con recetas mágicas ni masajes. No tiene que ver con el afuera, con el recibir de afuera, sino con el generar de adentro. Entonces, pensemos que, por ejemplo, las enfermedades mentales modernas tienen que ver con esto de que van sumándose cosas a nuestra mente una tras otra y nos va ansiedades, ataques de pánico, bipolaridad, depresión, incluso el pesimismo, ¿no? Es como esta batalla que tenemos dentro de la cabeza, que yo lo comparo como un globo que se va inflando cada vez más hasta que en un momento explota. Es algo muy propio de esta época, ¿no? Que estamos todos con muchísima data, información, estímulos. Muchísimo. Tenemos estímulos, estamos sobreestimulados de gente, de cosas que nos suceden y de cosas materiales. Sobreestimulados en estos tres puntos que abarcan toda la vida, digamos, las afinidades con los demás, las cosas que nos suceden, sean problemas o no. Qué difícil para nosotros concretar esto de que la parte mental, digamos, la parte de nuestra cabeza, que tiene que ver con lo invisible, para nosotros es más difícil manejar que, por ejemplo, nuestro cuerpo, que es lo visible. Siempre estamos muy arraigados a esta imagen 3D de este mundo, donde decimos, bueno, para hacer tal cosa, haga estos tratamientos, ¿no? Siempre de la afuera y... Pero es muy difícil para nosotros contener la imagen de lo mental como algo invisible que también podemos someter a nuestro dominio total. Sí. Pensar en dominar el mental, ¿no? Algo muy, muy extremo. Bueno, la vez pasada hablabas un poquito, Flora, de esto, de que desde el sentir con el corazón, después la mente, claro, ya va creando la realidad. Exactamente. ¿No? Pensemos en la cabeza, ¿no? La cabeza recibe información de este tipo. Del tipo olor, de los olores por medio del olfato, recibe visuales por medio de los ojos, recibe todos los sonidos por medio de los oídos, seguimos en la cabeza, recibe los pensamientos, recibe todos los sentidos pasan por la cabeza, el gusto incluso. Todo esto que no controlamos porque simplemente lo recibe la mente, después ahí empieza la parte que comparamos como un procesador, donde la mente, el cerebro, procesa la información. El otro paso sería, como hablamos la vez pasada, esto de ver qué, de acuerdo al proceso, qué resultado damos, ¿no? Ya, eso es todo lo que pasa adentro. Ahora, del adentro hacia afuera, ¿cómo manifestamos lo que nos sucede adentro? Generalmente no manifestamos una goma. Queda bastante reservado, ¿no? Y ahí vienen las enfermedades. Estamos todos muy cerrados, la gente no contiene la forma, no sabe cómo liberar esa presión craneal, porque ya se vuelve a un punto físico. Presión arterial, tiene que ver con esto de darle rol a la cabeza todo el tiempo. Y así, ¿cómo liberamos la mente, ¿no? ¿Cómo se organiza y qué resultado tiene? Eso es nuestra responsabilidad. Con tantas personas diferentes en el mundo, porque todos somos diferentes de acuerdo a lo que nos sucedió en la vida, lo que nos sucede ahora, incluso lo que nos va a pasar después. Eso nos diferencia por medio nada más de la experiencia. Esa experiencia que cada uno lleva es única. Entonces, si cada uno creara desde sí mismo, habría un resultado único. O sea, una creación nueva, no una reproducción. El arte lo que tiene es esta herramienta nuestra que nosotros tenemos de poder crear algo nuevo a partir de lo que tenemos dentro. parte de estructuras completamente recuadradas, como que si querés dibujar vas a agarrar un lápiz y un papel. Esa es una estructura. O una birome, esa es estructura. Pero dentro de las estructuras nosotros vamos moviéndonos hacia el plano de manifestar lo invisible, que es lo que llevamos adentro, para manifestarlo hacia afuera como una cosa nueva. Como un resultado nuevo. Cuando lo ves lo podés trabajar, digamos, ¿no? Cuando lo ves, está tan plasmado en lo que sea, en el lienzo o en una canción, o está plasmado en una poesía, lo que sea. Está tan plasmado ahí que tiene como principio y fin. Entonces, ese pensamiento que nosotros teníamos adentro, lo llevamos hacia afuera, podemos ver el resultado, podemos entender qué nos pasa adentro y podemos darle fin a la cosa. Porque tiene principio y fin eso. En cambio, si nosotros lo sostenemos en el plano del pensamiento, no tiene límites. El pensamiento no tiene límites. Señora, su cabeza nunca va a dejar de pensar. Está bien que hay nuevas técnicas de meditación que pueden llevar a calmar el mental, pero el mental no desaparece. Lo que tenemos que hacer es tomarlo como herramienta hacia nuestro favor. Es como un niño inquieto que no para de zapatearte, ¿no? El pensamiento. Totalmente. El tema es que el no quiero decir error, sino la confusión al actuar, es que la gente por ahí está tan cargada de cosas que quiere distenderse, entretenerse. La palabra entretenimiento llegó para darnos la ilusión de que nosotros estamos relajados en un medio donde no queremos pensar. Entretenimiento puede ser una revista, una obra de teatro, no sé, que no tenga mucho contenido. Entretenimiento, lo que vemos en la tele, Videomatch. Todas estas cosas que no tienen contenido ni aprendizaje verdadero, que solamente están ahí para entretener. Sí. Incluyo muchísimas veces los viajes en tour, la fiesta es un momento de entretenerse y olvidarse de cosas que también afectan al cuerpo físico, ¿no? Pero esta cuestión de entretener para dormir el mental, para desplazar los pensamientos, es ilusorio. ¿Por qué? Porque si vos tenés un paquete que tenés que desatar acá y te vas a otro lado, después cuando vuelvas lo vas a volver a tener. Entonces, más o menos esto, ¿no? ¿Cómo vamos surfeando el mental a través de todo este consumismo y estas cuestiones re cotidianas del superhéroe del día a día? ¿Ha traído musiquita para surfear estas cuestiones cotidianas? Sí. Traje algo especial, que es un trovador que conocí en una de las primeras FLIA, Feria del Libro Independiente, Autónoma, Amiga, Mega, Anárquica, Abierta. Este trovador yo no lo volví a encontrar, pero tengo su disco y si estás escuchando, volvé, porque está buenísimo. Se llama Casa Ocupada. Y este tema no tengo idea del nombre porque venía en un disco con sus temas sueltos, pero muy recomendable. ¿Me deja dedicárselo a la amiga Eliana Moscovich, que nos está escuchando desde Bariloche? ¿Cómo no? Sí. Gracias. Encantado. Sus drogas, y ahora hijos de puta quieren que no monten cólera. Los hijos de los ricos le venden del punchi punchi, mientras que a la monada virulana y a su ofrecer, virulana y a su ofrecer, virulana y a su ofrecer, virulana y a su ofrecer, virulana y a su ofrecer. San Martín y Bolívar se jugaron por vos, y vos en la plena y yo solo jugás con vos. Se reventas tu dedo contra un botón, sentadito frente al televisor. Reventas tu dedo contra un botón, sentadito frente al televisor. Y a mis mayores les voy a decir que si quedaron vivos se tienen que redimir. Basta con dar la lata con lo que pasó, si ahora lo que se viene es tanto peor. Sé que ahora se viene lo mejor, que ahora se viene lo peor, que ahora se viene lo mejor, que ahora se viene lo peor. Un ejército mutante se está gestando. Hijos del alcoholismo, del tabaquismo y del paco. Las drogas se vienen cada día más pesadas. Ahora no fusila porque te venden la bala. Sí, la muerte en cuota yo voy comprando. Mi libertad voy hipotecando. Y te rejas y compras alarmas. Pero en la calle, en la calle, yo ya no tengo miedo que me vengan a buscar. Yo agito de frente gritando mi verdad. Los punteros de tu barrio nunca vieron patacones. Burócratas de Estado que nos sobran a montones. Sé, mi libertad va legislando. De mis impuestos están choreando. Y yo les doy manga de ratas. Pero en la calle, en la calle. Mutante se está gestando. Hijos de la milonga, del alcoholismo y del paco. Las drogas se vienen cada día más pesadas. Ahora no fusilan porque te venden la bala. Sé, la muerte en cuota vos vas comprando. Tu libertad vas hipotecando. Y mientras tanto yo compro balas. Porque en la calle, en la calle. Sonaba en sándwiches, no sabemos bien qué canción es. No sabemos bien qué canción, pero está bastante claro el mensaje, ¿no? Clarísimo. Bueno, y seguimos con esto del arte. Charlábamos sobre quién es el artista y quién hace arte, ¿no? Esa es una discusión eterna, ¿no? Como que la vida es arte, es una también, todo es arte. Vamos ya a terminar esa discusión acá. Vamos a ver. El tema es el siguiente. ¿Quién es la autoridad para juzgar el arte? ¿El arte qué sería? El arte, hace muchos años, yo ya vengo hablando sobre lo mismo porque me parece muy interesante, es como no podés limitar al arte porque no tiene límites, no podés darle forma porque pueden ser muchas formas, no podés ponerle un personaje porque todos tenemos misma capacidad de creación. El tema es que también a través de la historia hubo mucho silenciamiento con respecto a la información de que vos también podés ser artista. Algunas personas tuvieron, algunos se les dice don, otros se les dice estudio, perseverancia, trabajo, respetable, nombre, obras gigantes, hermosas, divinas, obras clásicas, obras no clásicas, gente que toca en recitales. Bien, esta gente que hace arte claramente, no son solamente ellos los artistas. El tema es que nosotros confundimos la idea de que el artista solamente es el que produce obra, el que plasma su obra y el que la edita, ¿no? Por ejemplo, un escritor, ¿por qué es escritor en el mundo editorial? Porque edita un libro. Pero claro, el que no edita el libro no es escritor. Yo escribo desde que tengo uso de memoria, poesías, cuentos y cualquier cosa. Me considero completamente poeta y artista y no edité ni tampoco quiero editar, simplemente porque estas cuestiones del arte y la idolatración de lo que es la obra Rolando, ¿no?, se va de magnitud. Todos somos artistas, todos tenemos misma capacidad. A través de la historia, capaz, en algún momento esto también se usó como herramienta de opresión con las grandes masas para sostenerlas ahí, cuidadas, tranquilas y que necesiten de lo que el poder tiene para darles. Como tanta información secreta, ¿no? Durante años, siglos. Que además ni tanto. Ajá. Hay un libro muy interesante que se llama La estética anarquista, de André Ressler, que es un libro que a mí me abrió muchísimo el espectro, desplegó completamente esta idea de lo que yo pensaba ya, pero terminó de cerrar, que es esto del artista. Ellos directamente, como su trasfondo es anarquista, directamente bajan a todos los ídolos. No hay ídolos, no hay obras que tengan que ser idolatradas a tal punto, sino que todos tenemos misma capacidad de creación. ¿Por qué? Porque esta capacidad de creación es una herramienta de la persona como hombre y ser humano en esta tierra para después plasmar esto que habíamos hablado antes y resolver muchas cuestiones del adentro. ¿Para qué hacemos obra? ¿Para qué hacemos obra? ¿Por qué uno hace un dibujito, aunque sea un adolescente que está recolgado en su carpeta y hace algo? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué lo hace usted, María? ¿Por qué? Primero porque está adentro, si no está adentro, no está afuera. Uh-huh. Esto lo hablamos la vez pasada. Sí. Lo que está adentro está afuera y se manifiesta. Uh-huh. Y segundo, que esto de canalizar, que nosotros lo hacemos naturalmente, pero no lo registramos, es una forma de canalizar toda esa energía que tenemos adentro, todos estos disturbios y ruidos que afuera le podemos dar forma y lo podemos ver y le podemos dar principio y fin. Vuelvo a repetir, principio y fin significa resolver. Ya muchos programas vinimos hablando sobre esto de que los problemas o las enfermedades tenían que ver muchísimo con esto de resolver pequeños, medianos y grandes asuntos en la vida. Y resolver es lo que te abre el camino, por lo menos para estar más tranquilo y no tener que estar buscando herramientas en el afuera para callar tu mente y después volver al mismo lío de siempre. Podríamos decir entonces que lo que define al artista es el ejercicio del arte. Completamente. O sea, las personas que no se ven a sí mismas como artistas, que es una palabra nada más. Claro. Estamos hablando simplemente porque necesitamos comunicar, pero es una palabra nada más. Todas las personas tienen misma capacidad de creación. Y aquellas que no están creando y están silenciándose, son... elementos cómodos para la situación estatal, digamos, del cual la persona no estaría pensando lo que le sucede, sino que va a ir a buscar respuestas en el afuera. Y eso tiene que ver con la economía, con la salud, con la educación. Tiene que ver con eso, con que siempre estamos pidiendo en el afuera. Y adentro tenemos un montón de respuestas, incluso que si podemos canalizarlos de alguna manera, señora, señor, si quiere dibujar, dibuje, pintar, cantar, escribir, cualquier cosa. No hace falta ser una persona que tenga que ir a una editorial a editar un libro. No hace falta eso. Lo que hace falta es que usted pueda ejercitar esa capacidad que tiene de resolverse a sí mismo mediante el arte. Y que eso le va a relajar muchísimo el cerebelo y va a llevar una vida más tranquila, lo cual incluso puede mejorar su respiración, su salud, su caminar, su andar, estar más contento, vincularse con los demás de otra manera. A experimentar, entonces. A experimentar. Vivir la propia divinidad a través del arte, ¿no? Completamente. Yo puedo dar un consejo, por ejemplo, una vuelta hacíamos mandalas, que también es circular como un disco. Claro, ¿eh? Sí. Mandalas, haces un círculo y adentro empezás a delirar con el trazo. Ahí claramente tenés una estructura, pero dentro de la estructura uno se mueve como quiere. Después, más adelante, con el ejercicio, podés crear nuevas estructuras, materiales, lienzos, lo que se te ocurra. Pero en un principio hay que encontrar o surfear ya con las herramientas que hay afuera. Como esto de que teníamos, hablábamos antes del lápiz y el papel, tan básico como eso. Muy bien. Muchísimas gracias, Flora. El viento sobre la montaña ha pasado por este sándwich. Queda posteada en todas las vías de comunicación para que puedan encontrarse, charlar con Flora en nuestra fanpage de Facebook, Sánguche Somos. Y está sonando algo que tiene que ver por dónde. Por Beirut nos vamos con A Candle's Fire en Sánguche. carries a good name. What would you ask a campfire? It scares me just the same. And who you've had it all along, an endless need for games. Just don't forget a candle's fire is only just the certain from afar, failed to pull my weight, but you were like we traveled through the fall to arrive at our front gate. Tonight we rest beside the fire, a smile upon your face. Just don't forget our candle's fire is only just a flame. Pero decíamos que se parece también a Have You Ever Seen the Rain de Creedence Clearwater Revival. La tribu es, en este momento para mí, un recuerdo excepcional. La tribu somos nosotros, la tribu para mí es la resistencia. Es lo que queremos distribuir, compartir. Es aquello que realmente surge con gran amor, un gran amor por la tribu. La tribu. La tribu es la madre, es la radio que lo parió. 25 años.